la intención transformadora y la forma de la ternura. Interlocutores de besos sabrosos, de interminables recuerdos. Suaves giros interplanetarios, interruptores de otros nuevos deseos. Intersex en la sociedad, interpelada de colores, partiendo bustos de bronce que ya no pueden dividirnos en dos filas, porque plantamos la pelea en la ronda, aplicando el grito de nuestra voz, y rechazamos la identidad con la que nos acorrala el poder, cuando nos dicta nombres de la razón, omitiendo el hecho de nuestra defensa. Cuando atacan derechos, ruge nuestra colectiva fiera. Don't go for second best, baby. Put your love to the test. You know you got to make him express. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Búscanos en las redes. Muy buenas tardes, Mandale Mecha, programa número 8 y completamente atravesado por el conurbano. Bueno, acá estamos en la República Zapatista de Temperley 2. Mari, hola Mari. Hola, ¿qué tal? Pau, qué bueno estar así, ¿no? Acá haciendo de pequeños grupos. Siempre, como decimos, estamos desparramados por el conurbano. Seguimos desparramados por el conurbano, pero bueno, desparramados de agrupes. Así es, en este Mandale Mecha se armaron duetos. Y quiero contar de que creo que por Lanús están Tania y Charo, Maru en Escalada, Fran y Adri, no sé por dónde andan, pero estoy segura que son de acá del conurbano y si no, las hacemos del conurbano. Sí, de una que sí. Y bueno, arrancamos, como estamos operando acá por primera vez, comunicamos las cuestiones técnicas que tanto nos gusta hacer parte a nuestros oyentes. bueno, y arranquemos entonces. ¿Qué tal el programa de hoy? Y bueno, hoy tenemos un programa así como recargadito y yo le diría a todos que agarren un cuadernito, que agarren lápiz y papel, que se pongan a escribir porque vamos a anotar todo lo, o sea, que se pongan a anotar todo lo que vamos a decir porque tenemos un montonazo de cositas y vamos a hablar de, tenemos una columnita de ciencia que la estuvimos ahí como promoviendo por las redes, vamos a hablar de intersexualidad y de un montón de cositas que yo me voy a apuntar así como para escuchar con mucha atención porque hay un montón de cosas que las ignoro completamente. Sí, un montón de preparación tuvo la columna de ciencias de esta vez, de este programa. Que bueno, como decía Pau, vamos a hablar de intersexualidad. Y tenemos entrevista en el medio de todo esto. Tenemos una entrevista con Ceci de Noa Intersex y Pauli de Potencia Intersex de la red plurinacional Intersex. No sé si lo dije bien, pero por ahí. Sí, bueno, y también tenemos como siempre el Consul Mostre y el Radioteatro. Todo en relación. Sí, como siempre, bueno, como, o sea, nos gusta que todo nos atraviese, que sea una línea ahí todo juntito, así de que, bueno, de alguna forma vamos a estar atravesando todo este tema con todas estos bloques, entrevista, cónsul, radioteatro. Pero bueno, aparte de todo esto, la vida sigue y pasan un montón de cosas y bueno, también entre las cosas que pasan es que los desalojos siguen siendo moneda corriente. Sí, siguen los desalojos. Ayer se desalojó en Salta, en el barrio Los Pinos, 8 familias, eran 8 mujeres con 23 niños que, como explicaban, no tienen dónde vivir. El tema es este, que no hay una solución a la cantidad de familias que no tienen vivienda y el problema habitacional, tanto en Argentina como en Buenos Aires, es un problema profundo que tiene que hacerse cargo el Estado. El gobernador de Salta es Sáenz y en lo que va del año son 39 los desalojos que se realizaron en la provincia. Es claro que no hay una política de viviendas y no hay lotes ni tierras para urbanizar y nada, no hay respuesta y responden con represión y con desalojo a este problema habitacional que hay tanto en el país como en las distintas provincias. Y tanto Sáenz como Fernández, es esto, la política que tienen es la de desalojar y reprimir. Sí, como que la voluntad política no está de cara a necesitamos un lugar, una tierra para vivir, sino que va de la mano de las grandes empresas, bueno, no es para que lo abordemos, pero hace poquito se sigue discutiendo todo el tema del acuerdo porcino y va de la mano toda la cuestión territorial con esta forma y este modo de producción. Así que la voluntad política no está puesta en resolverle el problema habitacional a las miles de familias que están en la calle, sino de ver el bolsillo de los grandes empresarios. Sí, totalmente. Bueno, también hubo ayer un paro de profesionales de la salud en 33 hospitales de Buenos Aires, en donde sostenían las guardias para las cuestiones que tengan que ver con debido a muerte, las urgencias que llegaran, pero con un paro, ya que son, o sea, quienes están en primera línea frente a la situación de pandemia y COVID, y en las paritarias, el gobierno de la Reta, del gobierno de la ciudad, el aumento propuesto es un 5%, es una miseria en relación a lo que aumentan el resto de las cosas y en relación a cómo están poniendo hoy en día el cuerpo médicos, médicas, enfermeres frente a esta situación. Sí, la precarización laboral, ¿no? Es como que lo vemos, es moneda corriente también en este sistema, dentro de este régimen, la precarización laboral, y en un cuadro de pandemia donde nos sorprendió este año con un contexto como este donde nos encontramos aislades, creo que quedó en evidencia que el sistema de salud está colapsado, que los sueldos son extremadamente precarios y las condiciones precarias, ¿no? Porque son los que están en primera línea, y creo que las condiciones, más allá del salario, que el salario ya sabemos que de todos los trabajadores son salarios precarios, el de los trabajadores de la salud, que supuestamente, que al principio de la pandemia nos aplaudían, no sé si nos acordamos de cómo aplaudíamos a los médicos, pero no tuvimos en cuenta la cuestión salarial, quizás, en ese momento, ¿no? Sí, no me gustaba nada el aplauso, ¿eh? No. Bueno, vamos a noticias que abrazan. Hablando de aplausos. Y hay una noticia que te abraza un poquito, que te abraza, pero te da una palmadita en la espalda de este cabión, ¿no? Por ahí. Es un abrazo que creo que, o sea, yo creo que es una gran noticia, que estamos hablando del proyecto de ley que se va a empezar a discutir, el proyecto de interrupción del embarazo, pero como siempre hay ahí un pero, ¿no? Porque es un proyecto que de golpe salió Alberta con su corbatita verde a anunciarlo y tiene como ahí unas cositas que no están muy claras. Claro, el tema es que el proyecto de ley que está entrando, que se presenta en diputados y que entra a debatirse, por ejemplo, no es el que armó la campaña por la... No es el que militamos todos durante todo este tiempo. Claro, no es ese, sino que es uno que escribe Alberta y que incluye la objeción de conciencia. ¿Qué es esto? Que un médico que diga, ay, pero mi religión no me lo permite, puede no practicar un aborto. A la vez, no incluye... Solo habla de mujeres, no habla de cuerpos gestantes. Entonces, como que toda una perspectiva transfeminista que se había estado gestando y armando no está visibilizada en este proyecto que está entrando. Tenemos algo, ¿no? Porque, bueno, o sea, más allá de esto que estamos hablando, hoy se desarrollaron jornadas por todos lados de cara a, bueno, a seguir militando este proyecto, y bueno, hubo jornadas por todos lados y creo que tenemos un audio al respecto, ¿no? Sí, tenemos un audio de lo que estuvo pasando hoy en el Congreso, porque claro, no es que hay gracias Alberto, no, tipo, estamos hace un montón de tiempo en la calle exigiendo poder decidir sobre nuestros cuerpos, así que bueno, escuchamos qué dice este audio. ¿Listo? Bueno, yo soy Ani, soy de la campaña por el derecho al aborto de CABA. Hoy estamos acá en la Plaza del Congreso porque necesitamos que el aborto sea legal en este 2020, porque es justicia social y porque es un problema de salud pública, porque las compañeras que más salen afectadas son las compañeras de los barrios populares que no tienen acceso a la salud en general, es muy complicado y necesitamos que esto se resuelva lo antes posible. Y bueno, estamos acá exigiendo para que el derecho al aborto legal se dé ahora en este año, antes de que termine. ¿Listo? Bueno, yo soy...

Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Búscanos en las redes. Y mucha fuerza para todas las familias de Guernica que están luchando por su derecho a tener una vivienda y a vivir. Así que yo para ustedes espero que les traiga mucha fuerza. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. No me parece un crimen entrar a una casa abandonada, crimen es dejar familias enteras en la calle sin nada. No me parece un crimen cultivar la propia tierra, crímenes, cercar y privatizar la naturaleza, ocupar la calle, restaurar la plaza, retomar la tierra para quien ella trabaja, ocupar la calle, restaurar la plaza, retomar la tierra para quien ella trabaja. La vida es corta y mi tiempo es mío, no quiero malgastarlo trabajando para el enemigo. Esto no se trata solo de no pagar alquiler, es de abrir espacio para encontrarnos, hay mucho por hacer. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta... Bueno, continuamos con este programa número 8, hoy en esta season Scorpio, 18 del 11, estamos con Fran. Fran, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Tania? Hola, aquí estoy, contenta de todo lo que se viene en este programa interesante. ¡Qué programita, terrible! ¡Qué programita, hermoso, por favor, hermoso! ¿Y qué querés contarle acá a la gente, a quienes nos escuchan, qué se viene ahora en este segundo bloque? Bueno, en este segundo bloque tenemos ilustres invitades. Estamos aquí con Pauli Sosa y con Ceci López, integrantes de la red plurinacional Intersex, que ellas se van a presentar de mejor manera, de seguro, que yo. Vamos a entrevistarles y nos van a responder algunas preguntitas que hicimos acá, para poder adentrarnos e informarnos de mejor manera de las temáticas de la intersexualidad, ¿no? Total. A ver si nos escuchamos. Hola, Ceci. Hola, Pauli. ¿Cómo andan? Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación a participar de la radio. Yo soy de la provincia de Tucumán, soy coordinadora de No Intersex. Estudio profesorado en geografía y, bueno, soy consejera estudiantil de la Universidad donde asisto. Y nada, tenemos la sede en Tucumán. Bien. Pauli, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Pauli. Espero que estén muy bien. Gracias por esta invitación. Soy Pauli de la organización Potencia Intersex. Soy de La Pampa, pero estoy viviendo acá en el conurbano bonaerense. Como escucharán por ahí, mi perrito, los perritos del barrio. No se quería perder la entrevista. No, nadie se la quería perder. Sí, yo no sabía de dónde era el perro. Agradecida, contenta de estar compartiendo esta tarde con ustedes. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Estamos contentísimos de tenerles. Sí, muchas gracias por venir a este espacio. Para los oyentes, si acaba de sumar, les repetimos, estamos en vivo con dos integrantes de la red plurinacional Intersex. Ceci López, de Nueva Intersex, persona intersex no binaria, y de Tucumán, y Pauli Sosa, lesbiana intersex, de Potencia Intersex. Lo dije bien, ¿no? Por las dudas. Genial. Bueno, empezamos con alguna preguntita. Empezamos. Vamos. Bueno, no hay problema. Más que nada queríamos saber cómo es que se fueron organizando, cómo es que se fue formando la red plurinacional intersex, qué motivos fueron los que les llevó a crear esta red y un poco cuáles son los objetivos de la creación de la red plurinacional y también de los espacios que nos venían comentando que están coordinando. ¿Quieres ir empezando, Ceci? Voy a explicar lo que es cómo nació Noé Intersex aquí en Tucumán, principalmente. Noé Intersex nació en febrero, después de la segunda conferencia Intersex de Latinoamérica en Caribe, que se desarrolló en Buenos Aires. De ahí surgió la necesidad de formar un grupo que sea de personas intersexuales para visibilizar la intersexualidad que existe en el noreste argentino. La verdad que aquí no hay organizaciones que si bien toman la I de intersexual, pero no hay personas intersexuales que trabajen sobre las problemáticas principalmente y la visibilización de todos nosotros y nosotras. Con esa intención nace Noa Intersex, después de la conferencia del foro Intersex que se desarrolló en Buenos Aires este año. Pauli. Yo soy de Potencia Intersex, pero me gustaría hablarles de la red. La red plurinacional Intersex nace como una necesidad de todas las organizaciones de Argentina, que la mayoría nos fuimos formando a partir de la conferencia que se organizó acá en Buenos Aires y vimos la necesidad de unirnos para llevar adelante este proyecto de ley, hacerlo visible, hacer que se conozca, ya que es un proyecto de ley que podría enfrentar una de las problemáticas y cortar de raíz una de las problemáticas que enfrentamos las personas intersex dentro del sistema médico. Así que con esa necesidad nace la red, que está formada por nuestras organizaciones, Potencia y NOA, pero también está Justicia Intersex y también está Orquídea Intersex, que son las otras organizaciones que están en Argentina, y con el objetivo principal de poder llevar esta ley hacia la realidad concreta, digamos, que por lo pronto solamente está presentado ahí en diputado. Y justo que nombraron la ley, esta ley... Exactamente. ¿Quieren comentarnos un poquito sobre ese proyecto de ley? Bueno, la ley tiene como varios artículos, pero ¿cómo? Tiene algunos que son la... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Estamos escuchando. Bueno, la ley tiene básicamente varios puntos centrales. El principal y el primero y el que lleva adelante el movimiento intersex en Argentina es que se terminen las mutilaciones genitales en la infancia, que son cirugías que de corrección de los genitales que se dan en nuestra primera infancia sin nuestro consentimiento y que trae como distintas consecuencias físicas y psíquicas también con las que nos tenemos que enfrentar. Así que relacionado con eso, otro punto importante de la ley tiene que ver con generar una comisión de la verdad que se pueda encargar de averiguar y de investigar qué pasó con cada caso, puesto que las personas intersex todavía hoy en Argentina no tenemos acceso a nuestras historias clínicas, no sabemos bien quiénes fueron ni por qué, quiénes firmaron las cuestiones legales, si están registradas o no. Todo esto se mantiene bajo un mandato de silencio que es re zarpado o re profundo y ese es otro de los puntos también bien clave que tiene la ley. Entre otras cosas también tiene resguardar la historia clínica por muchos años. Y bueno, Ceci, si me ayudás con algo que me esté olvidando. Pero básicamente eso es los puntos principales. Te escucho medio corto. Creo que Ceci no llegaste a escuchar. Estoy escuchando todo medio entrecortado, no sé si me... Sí, ahí no sé te si escucho, me escuchan, Ceci. Ahí. escucha bien. Bien, ¿no? Ah, bien, bueno, buenísimo. No, con lo que estaba diciendo mi compañero Pauli, es muy importante tener el acceso a las historias clínicas y detener lo que son estas cirugías que son irreversibles, no consentidas y que causan mucho daño a las personas intersexuales. La verdad que son cirugías que por ahí, eso es lo que hablábamos el otro día con Pauli y en otro conversatorio, que la gente piensa que es una cirugía y ya está, y hay personas que están sometidas a 10, 12 cirugías y la verdad causan mucho daño a nivel psicológico, a nivel físico, y es necesario con esta ley terminar con, en todo el territorio argentino, con estas cirugías que son no consentidas y se están y se dan en niños recién nacidos, en las primeras infancias, en la adolescencia. La verdad que necesitamos que esta ley salga, que esta ley se apruebe y que se cuiden a las personas intersexuales, porque en definitiva las personas intersexuales no son personas que estamos enfermas o personas con malformaciones. Las personas intersexuales responden a una diversidad de corporalidades, que la verdad que el sistema médico apenas nace una persona intersexual y lo somete a operaciones que son sumamente traumáticas, sumamente perversas, como siempre lo digo, son intervenciones perversas. Hay que terminar todo esto. Genial, gracias Pauli y Ceci, me parece interesantísimo lo que están comentando respecto a todas estas torturas corporales que reciben los bebés intersex y a lo largo de la vida, digamos, no solo en una época primaria, sino que es a lo largo de bastante tiempo, ¿no? Queríamos nosotros hacernos ¿Sí? ¿Quieres agregar algo, Pauli? No. ¿Todo bien? Bueno, nosotros queríamos hacernos más o menos una imagen de cómo vienen siendo las cosas según su perspectiva respecto a qué tanto persiste el género entendido como algo binario en la sociedad y también en la medicina. ¿Piensan ustedes, por ejemplo, que en relación a los 90, por ejemplo, sigue siendo muy todavía algo muy binario y muy difícil de destruir, digamos, el género así como se entiende de forma binaria? Es que, a ver, te respondo esa pregunta con algo que leí hace poco de una activista intersexual. El problema no es, y que yo comparto, no sé si compartirán todas las personas de las organizaciones intersexuales, pero yo por lo menos lo comparto, que el problema no es el sistema binario del ese punto de vista que lo leí de Morgan Carpenter, que es un activista muy importante intersexual, lo comparto totalmente, porque se hacen cuerpos que encajen en ese sistema binario. No sé si querés agregar vos algo más, Pauli. Yo creo que, como vos decías, en los 90, y yo pienso en la construcción de esa del sistema binario. Eso es algo que no es natural, que viene construido históricamente desde las ciencias, ¿no? Desde la biología principalmente, pero también de la medicina. Es como que se formaran a través de esas ciencias conceptos e ideas sobre qué son los cuerpos. Y entonces se hacen estas dos distinciones del binarismo, ¿no? Esta lógica de que encuadre dentro de algún marco de entendimiento del ser humano desde la biología para poder entender los cuerpos y diferenciarlos en dos en base a la reproducción. Esas son conceptos, formas, normas, ideas que se vienen construyendo desde la década del 70 y se vienen construyendo también a base de cirugías y mutilaciones sobre los cuerpos de niñas y niños y niñas intersex, que vienen como reafirmar algo que el sistema político necesita del binarismo, ¿no? Pero que descuida un montón la realidad de los cuerpos biológicamente, porque no hace falta solo mirar a los cuerpos intersex, sino imaginarnos a todos los cuerpos. Hay multiplicidad de vulvas, hay multiplicidad de penes, bueno, hay multiplicidad de otras estructuras que están entre medio de estas y que, como dice la Ceci, son patologías o enfermedades, y la forma en que hay que tratar a los cuerpos es como con más respeto, con más amorosidad, sin caer tanto en las ciencias exactas y esas lógicas, y en base a eso pensar qué se hace con nuestros cuerpos, porque nosotros lo que más queremos es que se escuche lo que estamos diciendo. Estas intervenciones quirúrgicas son no solamente dañinas para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente, y tiene que ver con ese sistema binario, porque nos obliga a habitar un género. Y en esa obligación a habitar un género, siempre es hacia el género femenino, porque también las tecnologías médicas, clínicas y quirúrgicas están dadas para que los cuerpos se puedan feminizar más fácilmente. Y bueno, y eso de alguna forma viene tratando de hacer los cuerpos así desde la década del 70, el 80, el 90 y hasta lamentablemente la actualidad. Yo quería agregar algo que tocó Pauli anteriormente sobre el acceso a la verdad y el acceso a las historias clínicas, para que la gente del otro lado sepa a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, yo doy el testimonio mío personal. Por ejemplo, a mí me hicieron varias cirugías en las cuales yo no tengo conciencia, no lo sé, mi familia tampoco no lo cuenta. En la primera etapa de mi vida, hasta pasé a los 1 o 2 años, después en la adolescencia tuve también otras cirugías, pero las cirugías que yo tuve en la niñez, yo no tengo acceso a esas historias clínicas. Esas historias clínicas las guardan por un determinado tiempo, las destruyen, las queman, las tiran, y uno, cuando una persona intersexual, cuando se está dando cuenta de todas las perversidades y torturas que pasó durante toda la vida, yo, por ejemplo, en este contexto de pandemia, quise acceder, con todo el problema de la pandemia que es, quise acceder a una historia clínica, fui al hospital público de acá de Tucumán y la historia clínica ya no estaba porque no existía, ellos las guardan por un determinado tiempo. Y aparte es muy, muy difícil también acceder, si por más que esté, es muy difícil acceder a esas historias clínicas para saber qué nos hicieron, qué pasó con nuestro cuerpo, qué cortaron, qué sacaron, qué pusieron. Y bueno, yo hasta el día de hoy tengo una historia clínica que es sumamente alterada. Me dieron con la historia clínica de la operación que tuve en la adolescencia, me dieron historia clínica, pero historia clínica sumamente adulterada, cosa que yo no puedo hacer algo legal en contra de. Así que bueno, eso es lo que por ahí, la ley también tiene ese punto extremadamente importante, lo que es el acceso a la verdad y el acceso a lo que es las historias clínicas. Por ahí la gente del otro lado no sabe, cuando nosotros decimos, bueno, historias clínicas, por ahí una persona dice, bueno, yo lo tengo, voy al médico, cambio de médico y me lo dan. Bueno, para nosotros y nosotras y nosotres es extremadamente difícil acceder a ese documento porque, bueno, ahí dice todas las perversidades que nos hicieron y bueno, por eso. Y el poder médico, ¿no? También, ¿cómo juega ahí la hegemonía de la medicina, como desde la ciencia y desde estas cosas que estaban cuestionando hace un ratito, de cómo la ciencia tiñe de algo natural, aparentemente, un binarismo de género? Y como decían hace un ratito, quiero rescatar esto de que ser varón y mujer no es natural. La naturaleza estamos acá, somos nosotros, hay un montón de diversidad, hay un montón de diversidad corporal. Y me parece muy importante remarcar que actualmente se siguen mutilando cuerpos intersex, incluso es importante decirlo siempre, y que un poco lo que hacen es que tengamos, que todas las personas que no encajamos dentro de la heterosis norma, que tengamos miedo a nuestros cuerpos, nos generan eso. Bueno, lo que vos estás diciendo, por ejemplo, yo cuando fui a pedir la historia clínica, a mí me dijeron, pero para la doctora que a mí me operó, me torturó, me dijo, ¿para qué querés las historias clínicas? ¿Querés hacer la transición? ¿Querés ser un hombre trans? ¿Para eso lo querés? No, le digo, quiero saber la verdad. Y me dice, ¿con quién estás hablando? ¿Por qué venís con eso? ¿Vos sabés lo que tenés, una aberración genética, una malformación? ¿Vos sabés que todo esto lo que hicimos es por tu felicidad? Y bueno, ahí está la medicina siempre detrás, con estas cosas bueno, así como le dijeron a mí, seguramente le dijeron hace 31 años atrás a mis padres, y bueno, y eso por miedo, por culpa y por desconocimiento también accedieron a estas cirugías no consentidas. La violencia médica. Fran, ¿vos tenías alguna otra preguntita ahí, puede ser? Sí, sí, no sé si me escuchan bien porque estoy con problemas un poquito de conexión, así que si me corto. Perfecto. Sí, sí, te escuchan muy bien. Pido que me hagan un relevo. Voy a repetir bueno, otra vez primero, más para los que recién se suman, perdón que te pise, que estamos al aire con dos integrantes de la Red Plurinacional Intersex, con Pauli Sosa de Potencia Intersex y con Ceci López de NOA Intersex. Ahora sí, mándale, Fran, mándale esa preguntita. Bueno, Pauli y Ceci, gracias por hablar de sus cosas personales, para hablar cosas políticas, es re importante tenerles acá. También queríamos preguntarles, como para que las personas que nos escuchen, ¿no?, podamos estar como a tono y ir enterándonos de todo esto, hemos elegido la película XXY para hacer algún comentario, porque pensamos que sería una película que se puede recomendar. Queríamos saber si ustedes nos podrían comentar si alguno vio algo, si tiene algún comentario sobre este film y si consideran que estaría piola para recomendarle a las personas que estén escuchando. Ahí está, Pauli tiene. Ahí está. Yo pienso que la película está buenísima. Como primer pantallazo de lo que puede llegar a ser la vivencia intersex, aunque está muy alejada de lo que realmente es, porque por suerte la actriz principal no está mutilada, no logran que sus cuerpos sea sometido a ninguna de estas formas de tortura, y esa es una parte piola de la película, que no es algo de la realidad de las personas intersex, pero en otras cosas también creo que un poco confunde, porque las vivencias intersex son muy diversas. Cuando nosotros hablamos de variedad, estamos hablando de formas que el sistema médico volvió nombres patológicos. Entonces hay muchas variedades de cuerpos, y entonces son las vivencias bastante distintas, no una sola. Y después también, dependiendo cómo hayan sido los distintos procesos de adoctrinamiento de los cuerpos para el género dentro de la intersexualidad, hay como más cosas de lo que muestra la película, pero no sé, a rasgos generales creo que está buena, como que tira una aproximación, termina bien porque la nena puede elegir, la persona puede elegir, no la intervienen, se quiere quedar con su cuerpo como es, y creo que ese final feliz está piola, o tiene algo ahí. Sí, yo sumándole a lo que dijo Pauli, también me parece una película muy buena. Yo la vi cuando no sabía que era una persona intersexual, o sea, si bien toda la vida fui una persona intersexual, porque se nace siendo intersexual, cuando la vi yo era muy, bueno, era tan chica, capaz que era adolescente, no sé si fue antes o después de la cirugía de la adolescencia, pero yo dije, wow, es algo que estoy algo parecido pasando con esa película. Y la verdad que me gustó mucho, pero por ahí en estas películas que hacen sobre intersexualidad, la vía esta que es XXY, y hay otra que no me puedo acordar del nombre, la crítica que tengo, que lo hacen como si fuera que las personas intersexuales viven en el campo, alejados, en una montaña, en una playa desierta, y no, las personas intersexuales estamos en todas partes, en las facultades, en las ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba, no únicamente en el campo, en la soledad de las montañas y con la oveja a la par, no, existimos en todos lados, y bueno, esa es una de los puntos de vista que tengo. Por ver, creo que vi dos películas nomás, pero bueno, estamos en todas partes. Capaz que están caminando y no se dan cuenta que hay otra persona intersexual, pero sí, existimos en todos los lugares. Pero es muy buena película, es muy buena película. Y otra crítica que se le puede hacer, una crítica constructiva, que no tiene en ningún lado, aparece la palabra intersex, con toda la carga política que tiene esa palabra, y bueno, y ahí también está esa desestimación de la película. Se llama XXY, que es como los cromosomas, la ciencia, la biología, ¿no? Y no dice nada de intersex. Y también deja como entrever esta cosa. Sí. Ah, bien. No, también deja ver esta película como... Existe, porque me lo comentaron, hago este comentario por ahí, porque por ahí sale, ¿no? Gente amiga que vio la película y que sabe de mi corporalidad, me dijo, es una persona hermafrodita. Y bueno, y ahí también está la confusión, que las personas intersexuales son personas hermafroditas, y no es que tenemos testículos, el pene y una vagina y un costado, no, somos personas que no somos hermafroditas, no somos como ese mito que por ahí también, aparte de la patologización que cayó sobre nosotros, también cayó también el mito ese, Y bueno, por ahí se confunde intersexualidad con hermafroditismo y no somos personas hermafroditas. Importante esa aclaración, muy importante. Bueno, ya estamos en este lado de la realidad virtual, son las 8 y 7. Con el delay quizás lo van a estar escuchando unos minutitos más retrasado. Si quieren, para ir cerrando de a poquito, yo les quería preguntar más sobre la identidad intersex, como desde este lugar de que no es ni una orientación sexual ni una identidad de género, y cómo lo viven, Pauli como lesbiana intersex y Ceci como una persona no binaria intersex también, cómo lo ven. Yo les pedí permiso antes del vivo si les podía hacer esta pregunta, porque a mí cuando charlando previamente me interpeló mucho como traba y como lesbiana, con la cuestión genitalista, que muchas veces se reproduce mucho la cuestión genital con las identidades y cómo a veces cuesta también habitar ciertos espacios, así que bueno, me tomé el atrevimiento de pedirles permiso para esta preguntita. Bueno, yo voy contestando entonces. El silencio radial es bueno, está buenísima la pregunta, a mí me gustó que la hagas, porque bueno, también esto nos permite ver que hay otras intersecciones, ¿no? Que hay otras cuestiones que tienen que ver más como cómo nos vamos parando políticamente en el mundo y qué forma le vamos dando a nuestro discurso, cómo nos vamos a ir nombrando en el mundo de las palabras y qué cosas vamos a usar en nuestra narrativa para ir hablando de nosotros mismos. Así que para mí por eso la palabra lesbiana es una palabra que reivindico. Mi sexo asignado al nacer es femenino, fue femenino, y siempre me sentí una chonga, marimacho, me gritaban en el barrio. Entonces pienso que esa es mi identidad, que esa es como parte de mi vivencia también intersex, porque está totalmente relacionada, ¿no? Mi cuerpo produce solo mucha testosterona y eso no me transforma en menos mujer o menos femenina si quisiera hacerlo, aunque no reivindico esas formas discursivas. Y entonces me siento lesbiana y descubrir mi intersexualidad me ha llenado como de alegría, porque en cierta forma hace que una parte personal tan como traumática, digamos, sea transformada en algo político, en el motor de cambio, el motor de palabra, de discurso. Y bueno, yo habito los espacios lesbianos, lesbianas, me encantan, me gusta esos espacios para transitar, en los que me siento más cómoda y en ese terreno o en ese territorio construyo discurso político, lesbiana, intersex. Bueno, un montón de información. Espero que los oyentes sigan con... no se los haya quemado la cabeza. Yo... acá haciendo la entrevista tengo mi cuadernito, mi lapicera, la verdad que está para seguir charlando, para seguir profundizando un montón de estos temas. También les pedimos, si quieren, ya para ir pasando a un temita y cerrar el bloque, si quieren decir las redes, cómo podemos encontrarles, bueno, y agradecerles. Bueno, antes que nada quería agradecerles a todos por la invitación. La verdad que cuando me llegó la invitación y me puse en contacto con Tania, la verdad que hasta ahora estoy como muy nerviosa, así con las manos muy transpiradas. Pero no, agradezco que tengan este espacio para visibilizar la intersexualidad. La verdad que bueno, a todos los que están detrás también, muy agradecida. Y bueno, nos pueden encontrar en el Facebook, en la página que se llama No Hay Intersex, en el Instagram, y bueno, manden sus mensajes, cualquier pregunta le vamos a responder, así que manden nomás. Bueno, nosotras también nos pueden encontrar en Instagram como Potencia Intersex, y también en Facebook Y bueno, también nos pueden escribir ahí a través de nuestras redes para contactarse de las formas que quieran, haciendo preguntas, también difundiendo toda la info que vamos haciendo visible. Y bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la escucha activa y por este espacio tan maravilloso que están construyendo. No, muchas gracias a ustedes, Pauli y Ceci, aprendimos un montón, estamos aquí felices de haberles escuchado, así que bueno, ya tenemos las redes donde podemos, yo les sigo siempre ahí, esperamos que todos nos unamos ahí para enterarnos de cada detalle de la ley que está ahí y de todas las cositas relacionadas al tema. Muchas gracias Ceci, muchas gracias Pauli, la verdad que esto nos deja pensando un montón de cosas, ojalá que ese proyecto salga, vamos a meterle fuerza ahí, es muy importante la discusión también para todos aquellos que estén escuchando, es muy importante, y tenemos un temita ahí, Mari, Pau. Tenemos un temita de lo bueno. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las Trabas? Las Cabas, 90.3. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las Trabas? Las Cabas, 90.3. es que dudas de mí. Y yo te aclaro. Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera que vivía a su manera el electrón. Estaba en todas partes y no estaba. Bien, buenas tardes. Acabamos de tener una entrevista que nos dejó al revés. Nos dejó al revés, por eso. Nos dejó al revés. Mal, nos está costando retomar. Estamos arrancando este bloque de ciencias, es la segunda vez que lo hacemos. Está Fran, que bueno, ya hace un ratito vienen escuchándole. Y bueno, como decía, estuvimos recién con compañeros de Potencia Intersex y de NOAA Intersex. La verdad que estuvo maravilloso, no sé a vos, Fran, ¿qué te pareció? Estuvo hermoso, maravilloso, increíble. Estamos aprendiendo un montón, felices. Así que le vamos a seguir dando en esto que es enfrentar la temática intersex y la ciencia y todo lo que implica, digamos, la herencia ligada al sexo, como le llama, mal llamado en la ciencia. Así que, bueno, comenzamos con un poquito de introducción, entendiendo cosas como que sabemos que la humanidad y la ciencia, digamos, ha definido que existen 23 pares de cromosomas de los humanos que se caracterizan por esto, ¿no? Por 23 pares de cromosomas. Tenemos que decir que en la naturaleza, en las plantas y todo, hay diferente cantidad de cromosomas. Estos 23 pares de cromosomas sexuales que le llaman, en la sociedad se determina el ser hombre y el ser mujer. En esta sociedad, según la historia de la ciencia. Fue en 1910 alrededor que estas teorías se instauraron en la sociedad y sorprende, Maru, ver qué tan poca información hay al respecto. ¿Sabes qué? Yo hablé con gente que estudia biología y me daban libros de genética y un montón de cosas, y cuando iba una a la parte ligada de la herencia cromosómica, habían, pero sorprendentemente, tres párrafos y no encontrás más. Y es impresionante ver esto porque estas teorías tienen un enorme impacto en la sociedad, en la cultura. Así que lo que sí queremos aclarar hoy en este programa es que queremos abordar la temática acerca de la intersexualidad y abrirle el espacio para escuchar las urgencias del movimiento intersex, el cual existe y se organiza para reformar la manera en que la sociedad mira y trata las temáticas intersex. Por eso, en este programa estaremos abordando los puntos más principales, tan urgentes como el petitorio que por fin está ahí en la Cámara de Diputados y se trata sobre las mutilaciones genitales infantiles, de las cuales hemos sabido que se presentó hace poco, y para que se deje de mutilar a los cuerpos intersex por intervenciones quirúrgicas. Se debe decir al respecto también a esto que no es una cirugía a la que se ven sometidas las personas intersex, como ya dijeron Ceci y Pau en lo que ha pasado, sino que esto estamos hablando de una tortura a gran envergadura, ¿no? De algo que persiste durante toda la vida de las personas intersex, por lo tanto creemos que es un punto a tratar importante en este programa. Para poder tratar estas temáticas, vamos a presentar artículos de Interdicciones, que es el libro que nos ha facilitado Potencia Intersex y la Red Plurinacional Intersex. Este libro reúne un conjunto de textos que tienen a la intersexualidad como su cuestión central. Se trata de textos producidos desde distintas perspectivas teóricas y políticas. Creemos que es importante, aliades, revisar la literatura intersex e interesarse por adquirir estos contenidos y adoptar herramientas que permitan facilitar la lucha de la potencia intersex. Así que por eso vamos a estar comentando cómo la ciencia, un pequeño, digamos, esbozo de cómo la ciencia interviene y oprime a la intersexualidad a través del relato de Narea Mirales, que es uno de los relatos que está en este libro. Ella es nacida en España y actualmente vive en Barcelona, según lo que nos dice el libro. En el libro Interdicciones, ella relata una experiencia bastante dolorosa. El título del relato se llama Escucha y no cuestiones, en donde relata la experiencia de asistir a una clase de biología, donde se estaban pasando filminas en una clase bajo la temática Efectos organizadores de la conducta sexual y prenatal. Ya Narea asiste a una clase, tipo llega ahí y está esta profesora haciendo clases y pasando filmina. Narea relata que durante la exposición la profesora a cargo comienza a utilizar adjetivos como patología o malformación. Conjuntamente se proyectan gigantescas fotos de cuerpos intersexuales sin siquiera mencionar la palabra intersex en ninguna parte. Narea valientemente relata en el enfrentamiento que tuvo con la profesora. Yo les invito a leer el libro y de paso comentar a partir de esta experiencia la brutalidad con la que la ciencia ha invisibilizado y patologizado a la intersexualidad. Todavía estos relatos son el pan de cada día. Todavía incluso quienes nos decimos aliades tenemos la responsabilidad de informarnos y indignarnos hasta el último rincón de nuestros corazones ante esta injusticia histórica que se repite y que es producto de la ignorancia y de la ciencia, que construye discursos de odio y de invisibilización hacia a los cuerpos no normalizados. Esta situación es grave, pues no puede hablarse de paz y libertad si esta opresión no deja de someter a las personas, y como dice el libro y Mauro Cabral, que es una de las personas que expone, la necesidad imperativa de abordar la intersexualidad como una cuestión que atañe de manera central al marco de los derechos sexuales. Bueno, este relato que describe Narea me parece importante para dar como un pequeño esbozo de lo que hace la ciencia, ¿no? Con su relato absolutista, donde supuestamente la gente cree que, bueno, porque es lo científico, es la verdad. Pero este relato da cuenta de cómo la ignorancia y los discursos de odio se hacen parte de la ciencia y que no es precisamente la gente que sabe la verdad, ¿no? Vamos a comentar la visión sobre la ciencia médica también y su rol económico y de poder que tienen los estados, los cuales lucran desde tiempos antiguos con la patologización de los cuerpos que se escapan a la norma. Porque sabemos que esto de que, bueno, no es que no sabían o no se enteraron, porque es la ciencia puede estudiar. Entonces no se trata de que pobrecitos son tan ignorantes, sino que es algo que va más allá. Es a través de la medicalización y de los discursos científicos que el poder de la medicina ha creado una norma hegemónica sobre los cuerpos intersex. Se habla de cómo la ciencia considera como una urgencia médica, estamos hablando del libro Interdicciones, que ocupa la palabra urgencia médica, da a conocer, digamos, denuncia, que cuando nace un bebé intersex, la necesidad de definir su sexo es una necesidad cultural designada, comentan, que no sería como una necesidad de que la identidad es tan importante, sino que es también una necesidad cultural designada se comenta en el libro y en las teorías intersex que la urgencia médica se vincula con el tiempo considerado como aceptable para definir la situación de otorgación de sexo a un bebé. ¿Aceptable para quién? ¿Tiempo aceptable para quién? Para la familia, para la sociedad y en especial para el registro civil. Tenemos una vez más aquí instituciones del Estado oprimiendo y exigiendo que esa decisión sea inmediata, ¿no? Cuando nace un bebé, inmediatamente se tiene que anotar y esto también genera un alto grado de opresión y no permite que la ley y que haya espacio de que la persona que nace después pueda elegir su identidad. Queremos también mencionar, Maru, que la farmacéutica es uno de los pilares que sostiene el poscapitalismo. La negación de la eutanasia y el aborto muestran que la medicina tiene el poder de decisión sobre los cuerpos y en ningún caso esta farmacéutica está a favor del placer y de la vida, sino todo lo contrario, ¿no? Está al favor del dolor. ¿Para qué? Para que busquemos en los medicamentos la cura. En este sentido, la gente intersex se ve arrojada a ser usuarios y compradores de medicina porque todas estas operaciones que estuvieron comentando, no sé si Paul, tienen consecuencias tremendas como pérdida del placer, dolor crónico a través de la vida, sangrado prolongado. Todos los cuerpos sufren y necesitan medicina después de estas operaciones, que encima son operaciones que miran a estos cuerpos de una forma heterosexual, ¿no? Donde, no sé, por ahí si tenés genitales que no tienen el porte que deben tener, un estereotipo, digamos, social, se ven arrojados a estas operaciones que también hacen que sean consumidores de medicina. Y sabemos la farmacéutica que está atrás. Así que queríamos denunciar esto en este bloque. También yo como estudiante de ciencia, de geología y de paleontología este semestre, quería comentar que existe lo biológico y lo que la ciencia ha estudiado y determina que son los rasgos característicos de una especie, ¿no? Vamos a ir ahora al reino animal sin ánimo de igualar el reino animal con la humanidad, a pesar de que Darwin, ya estuvimos criticando a Darwin en el bloque de ciencia pasada, y dijimos que, claro, Darwin mira al reino animal y dice que casi somos eso, pero toma solo lo que le conviene del reino animal, ¿no? Mira al rey león y dice, bueno, esto me recabe, pero no me cabe el caracol, que sería hermafrodita. Como dijeron ahí les compas de la red intersex, no queremos decir que lo hermafrodita es lo mismo que lo intersexual. Queremos hacer una crítica respecto a cómo estudiamos los rasgos morfológicos del cuerpo de los animales, porque a mí me pasa que cuando voy a la universidad, los profesores son implacables en hacernos aprender variedades infinitas de cuerpos de una misma especie. Nos dan casi como con un látigo si no aprendemos todas las variaciones que tiene una corporalidad. Hablo de cuerpos de una misma especie, por ejemplo, el cocodrilo sería una misma especie y todas las variaciones morfológicas del cocodrilo las aprendemos. Con esto lo que quiero decir es que la ciencia no tiene ningún problema en reconocer estos rasgos y diferencias en el reino animal y para una misma especie. Por lo tanto, si nosotros estamos con teorías darwinistas todavía aprendiendo en la universidad, ¿por qué esta misma apertura para estudiar tanta variación morfológica no puede ser aplicada a los cuerpos humanos? Eso es lo que una se pregunta, ¿no? ¿Por qué seguimos como Darwin tomando solamente del reino animal lo que conviene, lo que le sirve al capitalismo, y no las múltiples variaciones y que la ciencia no tiene ningún reparo en hacernos aprender esto a los estudiantes, pero resulta un mundo de problemas que la ciencia médica aprenda y reactive y reformule las teorías morfológicas? Esto es algo que nos parece que es digno de denunciar y que queremos comentar para que se entienda que no es un problema de que, ay, es que es muy difícil cambiar el sistema de salud, es muy difícil de que las personas crean que existen millones de morfologías humanas, sino que es un tema que va de la mano con intereses económicos y farmacéuticos. Así que eso, no sé, Maru, si quieres comentar algo, me fui pero por el trampolín. No, que si yo... yo quise decir un par de cosas en el medio, pero te vi tan embarada y tan hilada que no quería recordarte. Pero estaba pensando un poco para quienes por ahí recién se estén sumando al programa o recién se estén sumando al tema, me parecía importante traer un poco a qué nos referimos cuando hablamos de intersexualidad, y a la vez también me parecía importante retomar esto que decías vos de poder escuchar las experiencias en primera persona y no hablar por lesotres, y también la importancia de dar el espacio en este caso a estos compas de la red intersex para que cuenten su experiencia, su visión, su posicionamiento. En ese sentido, me parecía importante que si vamos a contar a quienes estén escuchando qué es la intersexualidad, estaba bien hacerlo desde la voz de Mauro Cabral, que es un activista argentino por los derechos de las personas intersex y trans. Y decía, me parecía importante retomar qué es la intersexualidad porque es un tema bastante desconocido. Así que ahí va. Mauro Cabral define como intersexualidad a todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. Y retomando un poco esto que estabas diciendo, Fran, y también lo que decían Pau y Ceci en la entrevista del bloque anterior, muchas veces se dice que la intersexualidad son personas que no encajan en el binario macho-hembra o masculino-femenino. Me interesaba proponer pensar que en realidad son esos dos extremos polares, femenino y masculino, los que no encajan en esos cuerpos, porque me parece piola pensar que decir que esos cuerpos no encajan abre a la posibilidad de decir que hay que hacerlos encajar. Y me parecía re interesante traer este tema también porque de alguna manera lo que hace es demostrar que no solo el género es una construcción social, sino que el sexo también es una construcción. No hay un cuerpo antes de las definiciones de género. Las propias definiciones de género hacen que, y la ciencia también acompañando, hace que vaya, que la lectura de nuestros cuerpos sea en términos binómicos. Y por eso me parecía piola que en este bloque de ciencia, que podríamos empezar a llamar anticiencia, porque al menos esta ciencia que se entronca súper bien con el patriarcado no es la ciencia que queremos. Bueno, ya me perdí. No tengo tanta capacidad como para hilar tanto. Por eso yo quería irme a echar, porque no vuelvo. Sí, yo me fui por el trampolín. Perdón, Maru. Y lo que sí me parece que podríamos reaportar es entender un poco lo que pasa con ESI, ¿no? Por ahí me parece interesante, asistí a uno de los conversatorios de la gente de Intersex y me llamaba la atención de ver cómo la ESI intenta también esto, ¿no? De que, bueno, si bien dice hay hombres que tienen pene y hombres que tienen vagina, aún así existe un sesgo de intentar encajar corporalidades dentro de algo, ¿no? Y no el reconocimiento de una multiplicidad de morfologías. Entonces, bueno, estaría piola que ESI recibiera igual también una crítica y una revisión para que podamos abrir nuestras mentes y que las niñas estén aprendiendo también de una manera mucho más amplia lo que es la corporalidad y todas sus variaciones. Sí, es que justamente la educación sexual integral me parece que lo que hace es proponerse desde esta perspectiva que también el feminismo aboga mucho, que es la de que el sexo es esa evidencia natural sobre la que no hay nada que decir, que en realidad es sobre esa base, como si el cuerpo fuese un hoja en blanco, se construye por encima de eso el género. Entonces, al pensarlo de ese modo, el género como construcción social y el cuerpo como lo natural, lo que sucede es que volvemos a caer en el binarismo que solo claro. Puede leer dos tipos de cuerpos. Y por ahí me parecía importante traer de nuevo la importancia de la palabra y la importancia del lenguaje y poder entender que no es que el mundo físico no exista, no es que, digamos, estos cuerpos no existen, pero podemos nombrarlos desde nuestra capacidad humana de significar, ¿sí? Entonces, ya cuando estamos diciendo nuestros cuerpos, ya ahí estamos atravesados por una ideología, porque si podemos revisar para atrás, nos vamos a encontrar con culturas que no percibían al cuerpo como algo particular y diferente o señalable, ¿sí? Por ahí estaban más centrados en lo que es el espíritu, el alma, y el cuerpo no era una categoría para analizar la realidad. Me parece que tiene un poco que ver con este occidente patriarcal y esta ciencia que todo intenta analizarlo y todo necesita categorizarlo, y si esas categorías no le funcionan, no las adapta, sino lo que hace es intervenir aquello que no entra en las categorías para hacerlo entrar, y como decíamos hace un rato, sin importar que en esas adaptaciones o en esas intervenciones lo que haya es dolor y sufrimiento, no solo corporal, sino también al nivel de las emociones. Pero bueno, sí, volviendo a esto de la educación sexual integral, si bien personalmente creo que es un paso grandísimo, para la educación y para la perspectiva de género, me parece que falta un poco para desarmar el binarismo y poder contemplar toda la diversidad. Me parece que la intersexualidad un poco lo que hace es mostrarnos que varón-mujer son dos extremos en los que nadie logra encajar perfectamente, y no es solo la intersexualidad como si fuese una tercera posición, sino que nos trae que todos nosotros, al no poder encajar, somos parte de una diversidad, y que la diversidad no es lo otro, no está afuera. Sí, increíble, igual lo que comentás, me haces recordar también parte del material que teníamos para este programa, es como el tabú que existe en torno a de creer que no hay nadie que sea intersexual, ¿no? Es como de creer que son muy pocos, muy poques, y que no existe nada más allá, y resulta que no es así, que incluso podemos ver en la literatura indígena. Yo estuve leyendo algunos libros de por ejemplo, los mapuches. Los mapuches tienen una visión resarpada respecto a la intersexualidad y la homosexualidad. Son identidades con las que ellos reasumieron que existían y que le daban un lugar espiritual bastante elevado. También comentar el caso de Amazonas, que era un grupo de indígenas que vivía en el Amazonas, como su nombre, y que tenía la peculiaridad de que este grupo de indígenas se organizaba en torno a la base de las corporalidades, es decir, cuerpos que tuvieran tetas y conchas, según describen los españoles. Sabemos de la existencia de esta tribu porque los españoles escribían cartas a los reyes de España y quedaron registros históricos de la presencia de esta tribu. Y esta tribu, fíjate tú, que no era una limitación corporal, digamos, tener tetas y tener concha, o tener pene y tener tetas, y así toda la multiplicidad de variaciones eran aliades, incluso veían eso algo como positivo, porque se podían, digamos, reproducir dentro de su misma tribu, así que escribieron un montón respecto a la intersexualidad, y son cosas que están redesconocidas y silenciadas. Entonces vemos que originariamente muchas de estas cosas ya existían y tenían un valor bastante alto, y que por alguna razón maléfica han sido ocultadas estas historias. Entonces no es algo que es ahora, no es algo que, bueno, en los 90 empezó a darse, sino es algo que ha convivido con nosotros bastante tiempo, que ya estaría bueno que empezáramos a visibilizar, ¿no? Y a darle el espacio que se merece con la visibilización de temáticas tan importantes como la mutilación infantil, que es algo que realmente preocupa, porque no podemos los feministas hablar de la libertad sin parar esta situación de violencia. Totalmente de acuerdo. Me parece que podemos con eso, al menos que tenga alguna bomba que tirar, podemos cerrar este bloque con eso. Aunque no podemos hacer la vista gorda frente. No podemos, no podemos. Yo ya terminé, porque si no hablo hasta mañana. Así que bueno, vamos por un temita. Dale, vamos a pedir algún tema musical y en un ratito la seguimos. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. ¿Cómo? ¿Las trabas? Las Cabas 90.3. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. 90.3. ¿Cómo? ¿Las trabas? Las cabas, 90.3. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las trabas? Las cabas, 90.3. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las trabas? Las cabas, 90.3. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las trabas? Las cabas, 90.3. ¿Cuándo tiene el turno con el médico? El jueves a las 3. Ya me lo preguntaste como 3 veces en el día, mamá. Acompáñala hasta que entre esta vez, por favor, ¿eh? Ya demasiada presión tengo con Gastón y con los gastos que vamos a tener como para que me estés encima. Los padres somos nosotros, te recuerdo. Y vos, la abuela. Necesitamos que nos acompañes, Claudia, no que nos estés dando órdenes, por favor. Mi apoyo y mi acompañamiento nunca les importó. Les ofrecí plata para la intervención y no la quisieron. Entré a la habitación y vi que tiene escrito en la pared con aerosol. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Soy un monstruo. ¿Y qué? Martina, no te metas, que con vos no estamos hablando. No hablan conmigo, pero sí a mí. Ustedes no entienden nada, mucho menos respeto. Carita, eso les sobra. ¿Ves? Así la criaste. Martina, cerrá la boca y anda a tu pieza. Voy al baño. Levanta la tapa. ¿Qué? Que levantes la tapa. ¿A vos quién te pegó esos flashes de picante, facho? Martina. ¿Y en qué momento me tuve que empezar a comer los berretines de esta vieja? ¿Desde cuándo importa cómo voy al baño? No te crié para que contestes así. ¿Por qué? ¿Que no es normal? Vos conocés hormonal y de ahí nada más. ¿Ves? Ahí está. Esa es la relación que pudieron construir. La que hay que tirar abajo, nonita. No voy un carajo más a ningún médico. Hijes, podés tener un montón, pero yo tengo una vida sola para preocuparme por mi salud. ¿Qué importa? ¿Marcar con una cruz, pibito o pibita? Que no les dé vergüenza. ¿Que la nieta se agache para mear? ¿No se cansan de ponerme de rodillas para limpiarse la conciencia? Chau tratamiento. Chau mambo. Chau cruces y cuadraditos. Aborto las pastillas y las pichicatas. Recibo. Con aplausos, mi nuevo espejo. Se acabó el teatro. Que yo no soy conejito y voy por mí. Mal que le pese a toda esta gilada. Por qué no me dejan escoger masculino, femenino, neutro, hombre o mujer? Por qué me condenan a nacer dependiendo de una genitalia que quién va a conocer, quién va a ver, quién va a oler? Entonces no me clasifiquen, no me mortifiquen, no me aconsejen, no me desperdicien ni me indiquen. Me presentaré como me guste, no me disculparé cuando a usted le asuste. Flaco, gordo, cejas y labios delineados, barba, teterete y famba apretado, dejando nuestros pasos a todos petrificados, gozando la riquera que la vida a mí me ha dado. Entrando en el cónsul mostre, nuestro famoso cónsul, nuestro consultorio de monstruosidades, nuestras consultas monstruosas, nuestro espacio de pensarnos monstres, monstras, mostres, lo que querramos ser. Venimos ahí conversando, escuchando, dialogando, reflexionando, encontrándonos con diferentes realidades, encontrándonos con diferentes preguntas que nos hacemos. Y nosotros ahí leyendo, escuchando, prestando atención y también informándonos, estuvimos viendo que dentro de lo que es el cónsul mostre, nosotros tenemos y somos parte de un montón de monstruosidades. Reivindicamos nuestro derecho a ser un monstruo todos los días y en cada momento. Y también nos construimos y decidimos ser monstruos. ¿Por qué venimos con esto? ¿Por qué pensamos en esto? Porque cuando leíamos un poco sobre intersexualidad, nos encontramos con una palabra que nos llamó un poco la atención. Una palabra que no sé si muchos la habrán escuchado, que en realidad tiene que ver con la teratología. ¿Qué vendría a ser la teratología? Dentro de la ciencia es lo que estudia los fenómenos monstruosos. Así, fenómenos monstruosos. Para, ¿lo qué? Sí. La teratología estudia los que son los fenómenos monstruosos anatómicos, lo que tiene que ver con la corporalidad, tanto como de la fauna, como de también los animales y los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de monstruosidades, hay una parte de la ciencia que las estudia. ¿Y por qué estábamos leyendo sobre teratología? Porque dentro de uno de sus estudios habla de lo que es el sexo ambiguo. Y esto nos influye, y en realidad lo que hace es vincular a las personas intersex. Las personas intersex, supuestamente, tienen este sexo ambiguo que la teratología, la monstruosidad que les corresponde, estudia. Entonces nos quedamos pensando, digo, entonces nosotros somos monstruos y la teratología habla por nosotros. O sea, nos quedamos ahí como flasheando un poco. Somos estudiades, las personas intersex son estudiadas como monstruosidades. ¿Y cuándo la monstruosidad es una construcción? ¿Cuándo es una decisión? ¿Y cuándo es una imposición? Tania, ¿qué pensás? Sí, un montón de cosas, Charo. Wow. No, pienso que quién decide eso, porque toda esta gente que vos estuviste viendo, ¿cómo es? Sería teratología. Teratología, que seguramente esta gente no se consideraba mostri, y es eso de estudiar como una otredad, como algo distinto. Entonces un poco la propuesta del Consul Mostre, de este espacio hermoso que estamos creando, es bueno, vamos a estudiarnos, vamos a compartirnos y a armar nuestra teoría mostri, y tenemos preguntas. Sí. Tenemos preguntas. ¿Alguna vez te pensaste intersex? Mira, cuando habrá sido, no sé, el año pasado o el anterior, me quedé flasheando y en realidad lo empecé a relacionar ahora. En la ginecóloga, en los estudios normales, saltó de que tengo mayor porcentaje de hormonas masculinas. Y a mí, como persona no binaria, como persona de género fluido, eso fue como, ¡ay, qué privilegio, gracias! Porque a veces las cuestiones, a las personas que tenemos vulva y las cuestiones tan marcadas en la feminidad nos afectan un poco, nos toman y nos catalogan como personas mujeres y punto. Entonces esas hormonas masculinas a mí me llenan de orgullo porque digo, bueno, tengo como esa mezcla que en mi identidad construyo. Y después digo, che, pará, cuando estábamos leyendo e investigando e informándonos un poco sobre intersexualidad, digo, che, pará, y si soy una persona intersex, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Si hay tantas personas que lo son, que lo pueden ser y que a veces se hace a través de un estudio y a veces a través de lo que el nacimiento, pero cuando no te enterás, cuando no sabes, ¿pero qué es no saber? ¿Es solamente no enterarse o es solamente que dentro de las escuelas no se hable? ¿Por qué no se habla de las corporalidades diversas? ¿Por qué solamente hablamos de genitalidades conocidas como femenino y masculino y no hablamos de otras genitalidades, de otras identidades y otras construcciones? Y hormonas, no estabas diciendo hace un rato, hormonas, hormonización, que no es lo mismo, y yo lo flasheaba también desde ese lado, como yo en este momento tengo testo en el cuerpo y también tengo un montón de estrógeno, y eso a mí me hace pensar, si también la intersexualidad abarca desde lo hormonal, y yo con mi pene y mis tetas hormonadas, ¿no estaría siendo también intersex? O sea, ¿qué no es intersex? Pensemos. Entendamos, para quienes nos están escuchando, que la intersexualidad no tiene que ver con una identidad ni tampoco tiene que ver con una orientación sexual, Esto lo queremos explicar para que no se confundan. Nosotros estamos cuestionando, poniendo un juego, poniendo sobre la mesa en una conversación entre amiguis, en este cónsul, haciéndonos preguntas, tanto a nosotros y haciendo preguntas para que otros también se las repregunten. ¿Quién es? ¿Qué es la intersexualidad? ¿Y podemos no ser intersex? ¿Podemos serlo? ¿Lo somos? ¿No lo somos? ¿Qué es la intersexualidad? ¿Puede ser una nueva forma de transitar las miles, millones de identidades? ¿Todos tenemos la misma genitalidad por ser femenines o masculines? ¿Todos tenemos las mismas hormonas, gónadas? ¿Todos tenemos las mismas formas de transitar nuestra corporalidad? Esto... Entonces podríamos dar vuelta a la pregunta. En vez de preguntarnos quién es intersex, podemos preguntarnos quién no es intersex, entonces, por ahí, ¿no? Total, total. Es construirse, ¿no? Es como construirse y repensarse y soltar un poco lo que es la imposición. También aparece mucho lo que tiene que ver con la legalidad. ¿Por qué dentro de un DNI aparece como femenino y masculino? Se borra de la legalidad la intersexualidad. No estamos proponiendo que la intersexualidad sea un sexo, porque mismo desde el colectivo intersex, ellos dicen, no, nosotros no estamos reclamando ser reconocidos como el tercer sexo, porque eso implica que se nos catalogue como que la intersexualidad es una sola cosa. Entonces está femenino, masculino, intersex. No, desde el colectivo intersex no están buscando eso, entonces nosotros lo que nos quedamos preguntando es, ¿nacés intersexual? ¿Te definen, deciden y catalogan, como escuchábamos antes, muchas veces en mayor porcentaje hacia la feminidad, porque es algo, una cuestión médica, no de necesidad de cuidado y de integralidad y de cuestión de autonomía de la persona y de los derechos y las niñez y toda la cosa hermosa, sino es una cuestión de catalogarnos para resolver en qué crucecita marcar en femenino o masculino, como escuchábamos en el radioteatro. ¿Hasta dónde un cuerpo es 100% de un mismo sexo o de un mismo género, ¿no? También puede ser otra pregunta. También tenemos preguntas que hicimos en las redes. ¿Te acordás alguna, Charo? ¿Querés que te lea? Por favor, que a vos te encantan las redes, yo ahí cuelgue, no. Total, vos contame qué te respondió la gente. Yo aprendí lo divertido que es hacer radio y las redes y las respuestas de la gente, los aportes, me encantan. Una pregunta es, ¿desde hace cuánto que existe la intersexualidad? Y las opciones son, desde el nacimiento de Cristo, Jesús era intersex. Desde siempre, ¿qué es eso? ¿Qué respondió la gente, Tania? Ganó desde siempre. Ganó desde siempre. Yo creo que tenemos un oyente que se informa mucho y que les interesa. Después, en segundo lugar, Jesús era intersex. Eso, en el bloque de ciencia lo chequeamos hace un rato, que Fran estaba tirando data. Comprobadísimo. Y tengo otra. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que la ambigüedad genital es una monstruosidad? A ver, ¿cuáles son las opciones? Opción A, Galileo Galilei. Opción B, Aristóteles. Opción C, Darwin. Darwin, que es este chongo heterosis que tuvimos, que en el primer bloque de ciencia le estuvimos dando también. Ya hemos mencionado previamente en nuestro, creo que era tercer programa, cuando las compañeras también nos trajeron un bloque de ciencia, estuvimos mencionando a Darwin, hoy mencionamos a otras personas. Siempre aparece, ¿no?, en los bloques ahora de anticiencia que estamos creando y construyendo. Vamos a tomar la ciencia, vamos a tomar todo eso que nos violenta y todo eso que nos cataloga y vamos a ponerle palabras propias. Vamos a construirlo nosotros. Vamos a colectivizar los conocimientos y vamos a volverlo de una forma un poco más humana y dejar de ser o monstruosidades o dejar de ser. O si son monstruosidades, lo decimos nosotros, no una ciencia, teratología, no sé cuánto, que nos va a estar investigando, viendo si nuestro clítoris o nuestro pene tiene cierto largo y si no es un sexo ambiguo. No. Basta de, no queremos ser más estudiadas, no somos conejites, no estamos al servicio de la comunidad. Muchas veces dentro de la intersexualidad también mencionan que sus cuerpos son tomados mucho como objeto de estudio, como el fenómeno, al cuerpo intersex. Entonces se les quita la cara, se les totalmente el anonimato y sus cuerpos son expuestos en convenciones, en trabajos, para estudiar lo que es la anatomía del cuerpo intersex. Somos una vidriera. Somos estudiades todo el tiempo. Tania, a mí me genera enojo, perdón. No, Karen, enojate, amigo. Es un espacio para esto. En uno de los comentarios nos dijeron que los cuerpos son infinitos y que Occidente se quedó recorto de vista. Mirá. Y que es recorto de vista. Bueno, para mí podemos bajar este enojo con un buen temita. Y nos podemos reencontrar en un próximo Consul Mostri. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Nos seguimos encontrando y nos seguimos construyendo. Y reivindicamos nuestro derecho a ser un monstruo. Totalmente, con todas las letras. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabrás, tú no te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabrás, tú no te desesperes, que mi crudeza es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi hermano, representando a las primas. Oye tú, en esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la dictadura. discriminación. Somos clase humilde, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos bikini, chiquini, friki, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos bikini, chiquini, friki, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Las Trabas 90.3. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. ¿Cómo? Las Trabas. Las Cabas 90.3. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. ¿Cómo? Las Trabas. Las Cabas 90.3. En épocas de aislamiento social preventivo y obligatorio, la ansiedad puede ser muy recurrente. Es por eso que le traemos propuestas, rituales y métodos eficaces para transitarla de la mejor manera posible. Tome nota. Mándale Mecha presenta, instructivo número 6, para desarmarse. Si ya lo andaba buscando, es posible que esta actividad se desarrolle de manera espontánea. En ese caso, simplemente sugerimos apertura. De lo contrario, aquí van una serie de pasos y recomendaciones para desarmarse. Antes que nada, es importante elegir un lugar cómodo en el que se sienta segure y no le interrumpa. Paso número 1. Siempre es recomendable ir hacia otras historias que no son las propias. Recuerde, la escucha es un arte que se practica y abona la tierra del cuerpo. Ir hacia otras historias. Paso número 2. Luego de haber estado afuera, vuelva de regreso. Vuelva adentro, sí, ahí mismito. Regrese adentro con constelaciones nuevas. Vea si encajan en la propia historia. Quizás no encajan, quizás tensionan, quizás hasta rompen. Advertimos que desarmarse es como mover el cuerpo en direcciones nuevas. Generan tirantez e incomodidad. Por eso es importante hacerlo con sutileza. Al final, se siente bien. Paso número 3. Una vez de regreso, genere el ambiente interno. Déjese entrar por el silencio. Acomode los ojos sin forzarlos a enfocar. Si estaba con el mate, pídale compañía. Nunca, pero nunca, se olvide de respirar. Paso número 4. si el paso anterior fue realizado a conciencia, posiblemente se le irán acercando escenas de la vida propia y se enlacen con esas constelaciones nuevas. O quizás sean las constelaciones las que traen escenas viejas y les den una nueva perspectiva. ¿Dónde comienza el movimiento? No está aún científicamente comprobado, pero sí se sabe que se inicia entre lo propio y lo ajeno, entre lo viejo y lo nuevo, una relación en forma de trenza. Es importante que lo abrace y lo deje ir, no lo retenga. Abrace y deje ir. Paso número 5. Hay preguntas que pueden ayudarle a transitar este momento. Dejamos a continuación algunas sugerencias, aunque es preferible darles tiempo a que lleguen solas. ¿Cuándo nació? ¿Cómo le leyeron? ¿Intervinieron su cuerpo? ¿Qué placeres le inculcaron? ¿Qué placeres le extirparon? ¿Qué placeres se permitió? ¿Cuáles inventó? ¿A qué le invitaron? ¿De qué le excluyeron? ¿Qué no se animó? ¿Qué hicieron con usted? ¿Qué hizo usted con eso? ¿Qué puede su carne? Paso número 6. Es recomendable escribir y o bailar y o amasarse el cuerpo y o conversar para continuar la rueda. Algunas veces se hace síntesis, otras no. Es importante no forzar. También le sugerimos evitar la victimización, así como también el juicio. Paso número 7. Para cerrar, aunque siempre es un cierre temporal, vuelva a armarse. Es posible que necesite llorar, de angustia, de emoción o de alegría. Ábrale la boca, suelte la panza, deje fluir ese río. Ahora sí, junte las piezas, dese un abrazo bien fuerte, ármese. En la cotidianidad. ¿Qué nos pasa cuando nos desarmamos, cuando movemos el cuerpo en direcciones nuevas? ¿Qué pasa cuando elegimos desarmarnos como una práctica? Elegimos desarmar los miedos, desarmar los mandatos, desarmar la sociedad que cargamos encima. Hay que elegir armarse de valor, armarse y recontra armarse con un arsenal de redes, de contención, de escucha. Creemos ese mundo que deseamos habitar. Cuando un cuerpo se encuentra con otro cuerpo distinto, o una idea con otra distinta, o bien que sus relaciones se componen formando un todo más poderoso, o bien que una de estas descompone a la otra y destruye la cohesión de sus partes. Este fragmento es de Luz, está diciendo bien, no me corregirán después. Este fragmento me lleva a pensar qué pasa o cómo se quita de encima ese peso de las miradas que construye nuestra identidad. ¿Qué pasa cuando esa otredad nos descompone y nos destruye? ¿Qué pasa con nuestra identidad que no es tomada como tal, sino que es construida dentro de los márgenes de la normalidad? Si la primera mirada es constitutiva, ¿cómo nos miramos hoy para reconstruirnos? ¿Será que nuestras miradas tienen el peso del juicio? ¿Será que nuestros cuerpos cargan miradas, cargan paradigmas o cargan patriarcado? Nuestra persona carga el peso de la otredad, la constitución del ser tiene como base la mirada ajena. Esto no lo digo yo, esto lo dice la psicología, esto lo dice el mundo, estos son distintas formas de pensarnos y de construirnos como sociedad. El ser es social, nuestra constitución es social. Las miradas, las formas en las que nos miran, nos tratan, nos nombran y no nos nombran, son las que nos construyen como personas, como sujetes o como objetos. Objetos que no tienen valor, objetos que no son tenidos en cuenta, objetos que no tienen derechos, objetos que son silenciados, objetos que no tienen identidad, porque un objeto no tiene identidad. Si la tuviese, sería sujeto. Entonces, con todo esto que traemos, les invitamos a practicar la mirada amorosa, sin el sesgo de la autoayuda, ¿eh? La mirada que sonríe, la que hace sentir que el mundo es menos injusto para les diferentes o para entender que lo natural es la diversidad. Les invitamos a cuestionárselo todo. Les invitamos a cuestionarse su propia identidad. Pero, ojo, que la identidad se la puede cuestionar quien la tiene. Debemos seguir haciendo justicia y acompañando a quienes su identidad les ha sido arrebatada. Con esto, les invitamos a escuchar un tema como para seguir pensando un poco más y también para calmar y levantar las energías. Les presentamos el tema de Bondi Manija. Pero vos querés bailar todos los fines de semana. Bueno, y acá estamos en el bloque de agenda, el último bloque. ¿Quiénes más estamos? Hola, buenas noches. Estoy yo, al lado tuyo. Qué bueno, Pau, que estás acá al lado mío. Bueno, agenda. Tenemos el 5 de diciembre, va a haber una feria en la terraza de la Toma de Lomas. Creo que, no sé si la organizamos cronológicamente, pero bueno, puede que sí. 5 de diciembre. Estamos así cronológicamente haciendo agendas, haciendo ferias en la terraza. Mirá qué bien. Oye, la última feria en la terraza, buenísima. Estuvimos ahí girando por la terraza, ¿no? Hermoso, quiero agradecer a quienes bailaron. Hasta última hora. Bueno, y creo que se repite el staff, así que ahí estaremos el 5 de diciembre, la Toma de Lomas. ¿Y qué más tenemos? Que el 5 y el 6 de diciembre, Feria del Libro Anarquista. Sí, va a estar siendo en la Plaza de la China Cuellar, que queda en Parque Patricios, es Almafuerte al 300. Es una plaza en la que se hacen muchas actividades que tienen que ver con lo anticarcelario, porque bueno, es, por eso se la nombra como Plaza de la China Cuellar. Bueno, y todo pareciera que está volviendo como a la normalidad, a esta fucking nueva normalidad, y se dice por ahí que el 6 de diciembre vuelve Lucrecia Vicenza a la plaza de Temperley con escalando siempre medio o la rumurguita, o sea, no está chequeado. Mira, lo que pero me llegó el rumor, así que rumor. Yo te la tiro. Así que ya sabes, este fin de semana el 5 te vas a la feria Terraza de la Toma, el 6 Temperley, ahí. Te queda cerquita. Bueno, mañana 19 de noviembre es el grito global contra los abusos sexuales en la infancia. Y a las 12 del mediodía se va a estar realizando una intervención y una pegatina en Lomas de Zamora. Sí, en el juzgado. Uh-huh. Así es. Y el 25, ¿no? Sí. Acción global contra las violencias hacia las lesbianas, mujeres, trans, bisexuales y no binarias en el marco de esta fecha, entrevista a Mariana Vélez. Sí, va a haber una entrevista a Mariana Vélez que se va a hacer desde el Instagram abogada.carlacampos. Mariana Vélez es miembro de la red es miembro de Ready y Orgullodista. Esto va a ser el 25 de noviembre a las 5 de la tarde. Bien, ya estamos. Nada más. No, ya hicimos un montón de cosas, ya hicimos un reprograma, yo no sé qué piensan ustedes. Charo, estás por ahí, decime qué opinás sobre este programón maratónico que nos mandamos. Estás muteada, Charo. No tengo mano porque, bueno, estoy comiendo una tortilla mientras tomamos un fernet. Y como que quiere la cosa, dije, bueno, ya está, terminó el instructivo, nos relajamos, preparamos otro fernet. Salud. Tranqui. Bien ahí. No, qué piola poder generar redes, ¿no? Me encanta cuando empezamos a compartir nuestro programa y empezamos a conocer un poco más lo que cada persona y cada grupo va laburando. Y nos parece muy importante que todos los que nos escuchan, mandarle mecha, también nos puedan mandar la información para seguir sumando agenda. Está súper bienvenido toda movida acá, tanto por Zona Sur como por Capital, para poder generar más espacios de encuentro. Ahora que tenemos más la posibilidad de volver a encontrarnos, respetando, cuidándonos y a través de la distancia, pero que la distancia no signifique aislamiento ya, que la distancia no signifique dejar de encontrarnos. Así que la verdad es que fue un programa re cargado, estamos hace un re tiempo compartiendo y agradezco. Sí, me quiero decir un concepto que me quedó así como vibrando de todo el programa y me parece zarpado en esto que venimos trayendo todo el tiempo temas muy importantes como para desarrollar, que es que lo que no se nombra no existe, y me pareció re zarpado hoy hablar de algo que no se nombra habitualmente. No estamos acostumbrados a escuchar hablar sobre intersexualidad y de la forma en la que hablamos, así que me parece como que ese concepto, el descubrimiento, ¿no? Seguimos ahí tirando sobre la mesa todo lo que vamos descubriendo en este andar. De una. Bueno, y nos vamos con un audio que tiene que ver con una toma de tierras, con una recuperación de tierras, como, bueno, tema que venimos, que viene estando en la agenda. En la agenda, sí. En este momento de crisis que queda re en evidencia, la crisis habitacional que hay a nivel en todo el país. Bueno, y nos despedimos entonces, nos vamos con eso. Nos escuchamos en una semanita más o menos. En Merlo, en el barrio Libertad, en este momento hay una toma que está siendo bancada por 4 pibis disidentes. Están organizando distintas movidas para sostenerla económicamente y el 25 van a estar haciendo una rifa. Este es el texto que cuenta un poco su situación. Hola, somos 4 pibis disidentes y 2 niñeces. Una de ellas es infancia trans. Estamos en una toma de Merlo. Necesitamos tener agua potable y estamos haciendo una rifa. También recibimos mercadería para nosotros y para el merendero, que estamos haciendo 2 veces por semana para las crías del barrio. Materiales de construcción, madera, chapas, fierros. Herramientas, aunque estén rotas o viejas, acá las revivimos. Mesas, sillas, cocinas, heladera, cualquier cosa que se necesita para tener una casa con las cosas básicas. Estamos en Merlo, Barrio Libertad. Me pueden hablar por privado al WhatsApp. Ni una traba, ni lesbiana, ni trans más sin casa. Ninguna marica más en la calle. Necesitamos todo el apaño posible. Paso el flyer de la rifa que se sortea el 25 de noviembre. Apañanos a conseguir a tener agua potable en nuestras casas. Para colaborar con les pibes, el mercado de pago es sosaldana623@gmail.com. El WhatsApp en donde pueden contactarse es 1134294073 Lilith. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las Trabas? Las Cabas, 90.3. Al zoológico de la indiferencia, para que una vez entiendan que acá está la resistencia. ¡Directamente desde el infierno! Manda de duda, con objetivo organizar, a la pelea, desencadena la palabra. Esa es tu trinchera. Quiere matarle bombo, dale duro.